del hijo. Sobre este tema, así que vamos a empezar con ella. Para ponernos un poco en lo que vamos a ver, me gustaría recordar con ustedes algunas características muy básicas de los vicios. Primero que nada, ¿cuáles son los principales vicios que ustedes conocen? ¿Cómo se almacenan en general los vicios? ¿Cómo? Triglicéridos. La verdad que los triglicéridos son la fundamental. ¿Cómo están formados los triglicéridos? Todos son como las estructuras, componentes fundamentales de los triglicéridos. Ácido graso y glicerol. Aquí se almacenan los lípidos. ¿Y qué otro lípido conocen ustedes también que es bastante importante a nivel biológico, digamos, a nivel de cualquier ser vivo, además de los lípidos? Es colesterol, ¿no? Ahora, estos lípidos son solubles en agua. ¿Son solubles en agua? No. Y de manera difícil, lo que se necesitaría para que puedan manejarse, para que puedan llegar a distintos lugares, transportados. En buena medida, esos son los temas de la clase del día de hoy. Pero yo voy a partir. Esto no lo dejo. Yo la clase. Esta parte primera es una especie de repaso. Eso no está incluido, pero es solamente para que recordemos materias pasadas. Entonces, en relación a la biosíntesis y almacenamiento de ácidos grasos, ¿no es cierto? De alguna manera, ustedes deben más o menos tener presente y recordar cómo se sintetizan los ácidos grasos, cómo se van elongando, que es una propiedad bien, bien trascendental, cómo se produce su desaturación, que también es una propiedad bastante fundamental, que existen ácidos grasos esenciales y que el almacenamiento y transporte de ácidos grasos y el almacenamiento y transporte de ácidos grasos y la síntesis de triglicéridos. Eso dentro de las temáticas que debemos tener presente. Como ya dijimos, los ácidos grasos son almacenados como triglicéridos principalmente en el tejido adiposo. A ver, si necesitamos, y ese es el principio básico, utilizar energía, podemos degradar los triglicéridos. Si no, los almacenamos. Y si los almacenamos, entonces están principalmente en el tejido adiposo. Los órganos en los cuales hay la mayor síntesis de ácido graso son obviamente el hígado y, bueno, y la glándula mamaria en el caso de la lactancia. Los ácidos grasos esenciales son el linoleico y el linolénico, concepto similar al de aminoácido esencial. La oxidación de los ácidos grasos es la manera de cómo se utilizan, ¿no es cierto?, estos ácidos grasos en el metabolismo. Pero lo primero que hay que hacer es sacarlos de donde están. Entonces, el paso inicial para liberar los ácidos grasos es la hidrólisis de los triglicéridos. Están almacenados, necesitamos movilizarlos, se hidrolizan, salen y luego pueden pasar a oxidarse. Y aquí hay una enzima que vamos a mirar hoy día con un poco más de detalle, que es una lipasa hormonosensible. Vamos a ver en la clase de hoy día varias lipasas. Una de estas, y que es bien importante, obviamente, es la sensible a hormonas. Por otro lado, tenemos los vídeos de la dieta. al consumir lípidos de la dieta, estos son degradados en el intestino por una enzima que se llama lipasa pancreática, y todos los productos que vienen de la dieta son degradados en el intestino. Los fosfolípidos son hidrolizados por fosfolipasas, y estos productos de digestión forman micelas, y estas micelas, ¿no es cierto?, que se requieren para su transporte, también incluye a las vitaminas liposolubles. Eso es algo que tampoco hay que olvidar. Las vitaminas liposolubles son incorporadas aquí. Y estas son las A, D, E y K. Ahora, una vez que son degradados estos lípidos, en los enterocitos se forman nuevamente los triglicéridos y el colesterol dietario, que es esterificado. Y bajo estas condiciones, el hígado lo envía para su, el intestino lo envía, lo excreta para su utilización. ¿Cómo se llama la lipoproteína que produce el intestino? ¿Cómo se llama? Bueno, aquí están los principales lípidos del organismo: colesterol, ¿no es cierto?, que es una molécula muy compleja. Los triglicéridos formados por glicerol, ácidos grasos libres, estos se esterifican y se forman los triglicéridos. El colesterol, como vamos a ver, es fundamental en distintas acciones en los seres vivos. Desde luego, forma parte del núcleo de las hormonas esteroidales y de la vitamina D. Participa muy fuertemente en la formación de membrana. Toda la rigidez y la estructural de las membranas biológicas está dada por el colesterol. A partir del colesterol se pueden formar sales biliares y ésteres de colesterol, que ayudan mucho a su metabolismo. Y, muy importante, este colesterol puede venir ya sea desde la dieta, o sea, desde el punto de vista exógeno, o puede ser producido por el organismo a partir de sus componentes más simples hasta llegar a la formación final de colesterol. Cualquier cosa que no le quede claro, por favor, me pregunto. No, esto solamente como para volver a recordarles las estructuras de los triglicéridos, ácido fosfatídico. Aquí está el colesterol nuevamente, para que los vayamos mirando y recordando. A partir de los fosfolípidos se pueden formar, que ustedes pueden ver acá, son fosfolípidos, aquí está la molécula de glicerol, aquí está la molécula de los ácidos grasos que están esterificando, aquí está el grupo fosfato, y estos fosfolípidos, ¿no es cierto?, pueden a su vez generar otros componentes, como la fosfatidilcolina, dependiendo de el derivado que vaya en este punto, la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina o fosfatidilcerina. Son todos componentes derivados de este mismo tipo de estructura. Los ácidos grasos son sintetizados a partir de acetil-CoA. Esto también forma parte del recuerdo. Y como ustedes van a recordar, la síntesis es muy simple y a su vez es muy compleja, puesto que son pocas las enzimas que participan, pero son complejos multienzimáticos. Entonces, la formación, la etapa 1 es la formación de malonil-CoA a partir de acetil-CoA, K catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa. Y luego en una etapa 2, que viene el alargamiento de esta cadena en incrementos de 2 carbonos por la sintetasa de ácido graso. Lo importante de recordar es que esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima clave en la síntesis de ácidos grasos, también es regulada hormonalmente. Y es algo que, por lo cual ya entramos en materia en esta clase. O sea, tenemos ya dos pasos que son bastante clave dentro de todos los pasos de control. Uno que es el de la síntesis de ácidos grasos, la lipasa sensible a hormonas, y otro la acetil-CoA carboxilasa. Y bueno, y tener presente siempre que los ácidos grasos, sea cualquiera su origen, van a ser siempre almacenados y transportados como triglicéridos. Entonces aquí partimos ya un poco con entrando en lo que es química fisiológica y patología, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la enzima que les mencioné recién, la acetil-CoA carboxilasa, y esta enzima es controlada por fosforilación. En estado fosforilado es inactivo y en estado desfosforilado es activo. Y es el paso inicial en la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA, la síntesis de malonil-CoA. ¿Cómo es la regulación hormonal ahora de los ácidos grasos, de la síntesis de ácidos grasos? Ahí tenemos que pensar, sin necesidad de aprendernos de memoria, si nosotros estamos en una situación de ayuno, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? ¿Va a sintetizar ácidos grasos o los va a utilizar? Los va a utilizar. Okay. Por lo tanto, la enzima que va a sintetizar ácidos grasos, ¿para aquí o en aquí? Y eso es exactamente lo que ocurre. Entonces aquí están los dos puntos principales de regulación hormonal. Las hormonas, glucagón y epinefrina, ¿no es cierto?, que aparecen, o cualquiera de estas que aparecen en situaciones de ayuno, actúan a través de receptores, y ya conocen ustedes, generadores de ¿qué tipo de respuesta? El glucagón, ¿cuál es el mediador con el cual va a actuar posteriormente? Cada vez que produce el segundo mensajero, puede actuar a través de la PKA dependiente en el recíclico, activa esta enzima, fosforila la acetil-CoA carboxilasa y está inactiva. Situación de ayuno. Y por lo tanto, en la situación de ayuno no hay síntesis de ácido graso. Entonces, eso es una manera de pensar desde un punto de vista económico. ¿Qué es lo que en la economía al organismo le conviene, que está en ayuno o no está en ayuno? Por el contrario, si está en el estado alimentado, en lo cual hay ahora ingesta de nutrientes, ¿no es cierto? Va a haber liberación de insulina. La insulina, ustedes conocen el mecanismo cómo actúa la insulina desde el punto de vista de señalización, que es bastante compleja, pero en términos prácticos lo que va a estar activando es una fosfatasa que inactiva, que desfosforila a esta enzima inactiva y la transforma en una acetil-CoA carboxilasa activa, que va a ir entonces a partir de los nutrientes que están llegando a la síntesis de ácidos grasos, utilización y o. ¿Queda claro? Luego hay otra regulación hormonal que es muy importante, que es la de degradación de un almacenamiento que son los triglicéridos. Ustedes conocen la degradación de otro almacenamiento que es el de la glicógeno. ¿Cuáles son los mediadores de degradación del glicógeno? ¿El glicógeno cuánto se degrada? ¿En situación de ayuno o en situación de estado alimentado? De ayuno. ¿Cierto? Y bajo esas condiciones, ¿cuáles son los receptores involucrados? ¿Qué mediador tiene? ADP cíclico también. ADP cíclico también, degrada, fosforilación y degradación de glicógeno. Bueno, en el caso de la degradación de triglicéridos, es exactamente igual. De manera que la señal hormonal que salga va a ir, si es que es glucagón, por ejemplo, si es una situación de ayuno, va a degradar glicógeno en el hígado y va a degradar triglicéridos en el tejido adiposo, de una sola vez. ¿Cómo lo hace en el tejido adiposo? Tal cual como lo hace en el caso del glicógeno. Aquí está el receptor, aquí está la adenatociclasa, ¿no es cierto? Una hormona como el glucagón aumenta los niveles de ADP cíclico, activa la proteína tirosina quinasa, proteína quinasa A, y esta va a fosforilar a la lipasa sensible hormona. Acostumbrarnos un poco con los sinónimos. La lipasa sensible hormonas es una triglicéridolipasa, porque va a degradar triglicéridos hasta dar ácido graso libre final. De modo entonces que lo que hace esta enzima es degradar los triglicéridos, fosforilar a la lipasa sensible hormona o triglicéridolipasa al estado fosforilado, es activo, degrada los triglicéridos, allí es glicerol, luego a partir de este producto hay otras reacciones y lo que importa es el resultado final, que es liberación de ácido graso libre. En resumen, una señal de ayuno como glucagón va a liberar a la circulación glucosa y ácido graso libre. Y los mediadores involucrados van a ser los mismos y van a estar entonces en el tejido adiposo y en el hígado. Y aquí tenemos entonces el mismo esquemita anterior y que lo pueden analizar de la misma manera desde el punto de vista del manejo de la economía. Si nosotros estamos en una situación de ayuno, vamos a tener estos mediadores involucrados, o estos mediadores pueden estar involucrados. El glucagón es una de ayuno, la epinefrina no, pero la epinefrina sí actúa a través de este mismo mecanismo, ¿no es cierto? Recordemos glucagón como mediador de ayuno. Quien sea que actúe a través de este mecanismo en el tejido adiposo, va a fosforilar a la lipasa sensible hormonas, y esta lipasa sensible hormonas va a degradar. En el estado de alimentación, ¿no es cierto?, en el cual vamos a tener un conjunto de nutrientes presentes, no va a ser necesario entonces estar degradando los triglicéridos, y en ese caso la insulina lo que hace es transformar a esta hormona lipasa sensible en inactiva, para que ahora queden libres los caminos que permiten utilizar y almacenar los nutrientes. ¿Queda claro los mecanismos regulatorios? Ok. Es un análisis muy similar al del glicógeno. Bueno, con esto vamos a entrar a los objetivos de la clase de hoy día, en que vamos a hablar de lipoproteínas. Y las propiedades de estas lipoproteínas, principalmente en el transporte para utilización de triglicéridos y de colesterol. Vamos a hablar de la vía de transporte tanto directo como inverso, por reverso. Todo esto lo vamos a ir aclarando a lo largo de la clase. ¿Verdad? Vamos a analizar cómo se regula la concentración intracelular de colesterol. Y vamos a ver cómo el colesterol está relacionado, muy relacionado, con las enfermedades cardiovasculares. O sea, en otras palabras, Luego de hablar de todos los lípidos, casi nos vamos a referir exclusivamente a las propiedades del colesterol. Y ustedes van a ver el por qué lo hacemos así. Espero que al final de la clase se den cuenta de eso. Los lípidos, entonces, habíamos dicho, son insolubles en agua, por lo tanto necesitamos solubilizarlos. Y para solubilizarlos, hay que incorporarlos en partículas conocidas como lipoproteínas o micelas formadas por proteínas y diferentes tipos de lípidos. ¿Cuál es la composición principal de una lipoproteína? Está compuesta por triglicéridos, que ya vemos que son de los productos de almacenamiento. Está compuesta por ésteres de colesterol, por colesterol, por fosfolípidos. Estos son los componentes principales. Y además de una estructura proteica que va a conformar la micela. Dependiendo entonces de las proteínas existentes y de los lípidos que estén conformando esta estructura, vamos a tener diversas lipoproteínas en la circulación, que son las siguientes. En primer lugar, y aquí están ordenadas por densidad, las menos densas y las más densas. Las menos densas, ya vamos a entrar ahí. Las menos densas, partimos por los microones, ¿no es cierto? Su principal componente son triglicéridos y está conformada además por distintas apoproteínas. Obviamente que aquí usted no tiene que aprender de memoria esto, no, indudablemente, pero recordar algunos detallitos. Por ejemplo, la proteína está formada por la T48, por las proteínas A, C y E, y luego entramos a estas otras cuatro lipoproteínas que vamos a analizar, que son las VLDL. ¿Qué significa qué cosa? Lipoproteína de muy baja densidad. De muy baja densidad. Está formada también principalmente por triglicéridos. Y la apoproteína principal, estas son muy parecidas, es B100 y distinta, obviamente, de 48, y estas mismas tres. Luego viene una que se llama IDL, ¿cuál es el nombre? Intermedia. La proteína de densidad intermedia, está formada por triglicéridos y colesterol, muy parecida a la de LDL, B100 y E. LDL o baja densidad, formada principalmente por colesterol. Esta partícula es la que normalmente más cuidado uno tiene que tenerle, esta es la proteína, y las HDL, cuyos principales componentes son proteínas y por esa razón son las más densas. Ahora, ¿por qué está este de un color y estas otras cuatro de otro color? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los kilomicrones son los únicos, es la única lipoproteína de transporte de lípidos de la dieta. Todas las demás son síntesis endógena. De manera que nosotros tenemos para la dieta los kilomicrones y para todo lo demás son las lipoproteínas VLDL, IDL, LDL y HDL. Aquí están en la densidad y en tamaño, perdón, donde se puede ver los kilomicrones son los menos densos, los que tienen más lípidos. Estos son en tamaño VLDL y la HDL, que aquí aparece catalogada como buena, ¿no es cierto? Y estas otras aparecen catalogadas como malas. Como vamos a ver, la HDL es la responsable del transporte reverso del colesterol. Esto es un poco para que se haga una idea de los tamaños y de las complejidades, obviamente, de cada una de estas proteínas. No vamos a entrar mucho en detalle en esta tabla, simplemente analizar que hay propiedades asociadas a cada una de estas apoproteínas y que se van a reflejar en su estructura, obviamente, y que se van a reflejar en su afinidad al receptor correspondiente. Por ejemplo, aquí, de las que ya hemos visto, como les digo, no vamos a entrar en mucho detalle más con esto, la B48 era de los kilomicrones y tiene que ver con el receptor para los kilomicrones que se denomina LRP. La B100 tiene que ver con la estructura de todas estas lipoproteínas y está relacionada al receptor para LDL. Y el resto de las propiedades las vamos a ir viendo más a medida que vayamos analizando con más detalle cada uno. ¿No hay preguntas? Ok. La dinámica completa de las lipoproteínas está resumida acá. Esta dinámica ustedes tienen que conocerla y tienen que conocerla bien. El resumen está acá y vamos a partir de cualquier parte, vamos a partir de aquí. Colesterol de la dieta, ¿no es cierto? Llega a nivel intestinal, el intestino degrada todo lo que llega y luego los enterocitos intestinales rearman una partícula que son los filamentos. Eso es el trabajo que hace el intestino. Estos kilomicrones salen a la circulación, no salen por la circulación sanguínea, sino que salen por la circulación linfática. Y luego pasan a la sangre y son metabolizados durante la circulación. Esta metabolización incluye ya la entrega de nutrientes a los distintos tejidos. ¿Qué nutrientes? Los que derivan de las lipoproteínas, como son principalmente ácidos grasos. Se degradan en la circulación y quedan, de los kilomicrones que partieron, quedan unos kilomicrones que se llaman remanentes, que llegan al hígado. El hígado, por otra parte, recibe los lípidos de la dieta, pero también los produce. Y parte de los componentes que vimos de colesterol pueden ir a formar componentes de la bilis, por lo tanto vamos a tener un colesterol biliar. Esto se denomina circuito enterohepático. Llegan los componentes del intestino al hígado, salen componentes del hígado al intestino. El hígado, por otra parte, produce una partícula muy compleja que es la lipoproteína de muy baja densidad, que tiene una estructura, como vimos, de componentes muy similar a lo que son los kilomicrones. El hígado entonces produce todos estos componentes, los junta en la lipoproteína y los exporta a la circulación. No los usa para sí, no los tiene ahí, sino que lo hace para exportarlo a la circulación. De manera que esto sale de la circulación y nuevamente es metabolizado en la circulación, y los principales componentes, bueno, aquí hay una, me falta alguno, pero esto es un resumen solamente, llega a LDL, y este LDL en la circulación puede o volver al hígado o puede ir a los distintos tejidos u órganos hepáticos. La función función entonces de las lipoproteínas, ¿cuál va a ser? ¿Cuál creen ustedes que es la función de lo que hemos visto hasta acá? ¿Cuál es la función de las lipoproteínas? ¿Transportar para qué? Para distribuir. ¿Transportar para distribuir? Y el principal distribuidor de colesterol es el LDL. Ese es el punto preciso. De manera que el LDL entonces sale acá, a una parte vuelve al hígado y todo lo demás va a los tejidos de este par. Por otra parte tenemos otra proteína que es la HDL, cuyo comportamiento es diferente a lo que hemos visto recién. Es obtener colesterol desde los tejidos extrahepáticos, capturar colesterol desde los tejidos extrahepáticos y devolverlo al hígado. Esta vía se conoce como transporte reverso del colesterol, considerando el transporte directo desde el hígado hacia afuera, pero este es fuerte. Vamos a analizar con mayor detalle, obviamente, estas dos vías. El intestino, entonces, los lípidos de la dieta, colesterol. Ok, son secretados a la circulación linfática, luego a la circulación sanguínea, donde son degradados. En la circulación sanguínea son degradados por una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa es muy particular, es una lipasa, obviamente, pero bien distinta de las otras que hemos visto recién. Y transformados en cromitones remanentes. Las LDL son la parte que hace el hígado en cuanto a síntesis de proteínas y lípidos. Las LDL son secretados a la circulación igual, donde son degradados nuevamente por la lipoproteína lipasa y transformados primero en IDL y luego en LDL. Bueno, aquí viene un esquema general de todo lo que hemos dicho y que ustedes lo pueden revisar después con más calma y pueden compararlo. Este esquema lo hice, es un esquema, digamos, hecho por mí, pero obviamente basado en lo que aparece en todos los libros, en todas partes donde ustedes pueden verlo, y después lo pueden comparar. Pero básicamente, cualquier esquema de esta naturaleza tiene que dejar en claro algunos puntos que son los que aparecen y que se pueden derivar muy fácilmente acá. Los lípidos de la dieta llegan obviamente al intestino. El intestino secreta los quilomicrones. Los quilomicrones están formados por los componentes que lipídicos más las proteínas, ¿no es cierto? Estos quilomicrones salen a la circulación sanguínea y en los capilares de los vasos sanguíneos está la lipoproteína lipasa. De manera que, a medida que van pasando por los capilares, son degradados. Son degradados y los principales productos de degradación son los ácidos grasos, o sea, son degradados los triglicéridos. Y los ácidos grasos son entregados inmediatamente al músculo o al tejido adiposo. Y lo que queda luego de esta degradación parcial se denominan quilomicrones remanentes. Y estos quilomicrones remanentes han perdido algunas cosas y han perdido tamaño, obviamente. ¿Qué es lo que han perdido? Aquí han perdido la apoproteína C. De manera que bajo estas condiciones puede ser capturado muy eficientemente por el hígado. Primero, eso no aparece aquí. Eso no aparece. ¿Ya? Pero tú tienes toda la razón. Primero la circulación linfática y luego la sanguínea. Ahora lo que estamos hablando acá es solamente sanguínea. Es la al final. ¿Cómo prueba? Y yo aquí he puesto una línea punteada, ¿no es cierto? Porque todo esto es vía exógena o vía lípidos de la dieta. Acá está la vía endógena. El hígado produce a partir de la síntesis, qué sé yo, todo lo que dijimos, la lipoproteína VLDL, que está formada por E, C y B100. Nuevamente, aquí sale directamente a la circulación. En la medida que va circulando, es degradada por la lipoproteína lipasa de los capilares sanguíneos y nuevamente ocurre lo mismo. Nuevamente ocurre lo mismo. Salen estos ácidos grasos libres, productos que van a llegar directamente al músculo o al tejido adiposo. Y aquí se forma una partícula intermedia que se llama justamente lipoproteína de densidad intermedia o IDL. Esta IDL que se forma, ¿no es cierto?, es una partícula de una vida media menor, ¿no es cierto?, y que tiene dos caminos a seguir. Uno, transformarse en LDL, o volver al hígado y ser reconocida por un receptor específico que es el receptor para LDL. Este sí que tenemos que tenerlo muy presente. Este es el receptor para LDL, el que va a ser, el que se va a encargar de capturar a estos dos. Obviamente, con distintas afinidades, ¿no es cierto? Generalmente tiene una mayor afinidad por esta que por esta. De manera que hay una parte importante de esta que va a LDL. Y la LDL tiene entonces los caminos de distribución, como hablamos para colesterol. Esta distribución va a los tejidos periféricos o va al hígado. Fin de la vía endógena. Sí. La pregunta es, ¿cómo se produce la transformación de IDL a LDL? Ok. La I. ¿Cómo se produce? La verdad de las cosas es que, indudablemente que lo que estamos haciendo es una sobresimplificación, ¿eh? Todas las proteínas pueden sufrir transformaciones mayores o menores en la circulación de las que hemos visto acá. Entre ellas se intercambian cosas. Entonces, aquí hay una transformación, se va produciendo IDL y LDL y se intercambian componentes y hay otras enzimas y otras vías que pueden tener en la circulación mayor o menor purificación, qué sé yo, y todo eso lo va transformando en algo diferente. Y por supuesto que lo que están anotados aquí son los cambios mayores. Los cambios mayores son que la IDL, para pasar a LDL, pierde la E. Todas estas transformaciones ocurren dentro de la misma proteína. Pierde la proteína. Y esta la pierde porque hay distintos procesos de esterificación, de incorporación de nuevos componentes, de pérdida de algunos componentes. Si la vida media de la IDL es corta, la vida media de la LDL es larga. Entonces eso ya nos empieza a producir un problema, puesto que es la lipoproteína que tiene la mayor cantidad de colesterol. ¿Cómo lo van a encontrar ustedes? Cuando empiecen a buscar los que van a ver algún libro, ¿cómo van a ver esto? Pueden encontrarse con esquemas de esta naturaleza que son exactamente iguales, lo pueden analizar de la misma forma de como lo hicimos recién. Yo lo voy a partir nuevamente acá a nivel intestinal, ¿no es cierto? Aquí está a nivel intestinal las micelas que se forman en el intestino. Y luego lo que ocurre en los enterocitos, que aparece aquí amplificado, es que todos los productos que llegaron al intestino son degradados, pero son rearmados en el enterocito junto con todas las proteínas para formar los quilomicrones. ¿Ya? Esa idea quiero que les quede bien claramente. Como producto de la digestión, los lípidos se degradan, pero luego las células intestinales los rearman. ¿Y para qué los rearman? Para formar los quilomicrones. ¿correcto? Estos kilomicrones, ahora que son las partículas azules, pasan a la circulación linfática. Salen, digamos, del intestino a través de la circulación linfática y luego, a nivel de una zona estructuralmente muy específica, que es el conducto torácico, pasan a la sangre. Luego, al llegar acá, ¿no es cierto?, son metabolizados en los capilares sanguíneos, pueden entregar algunos de sus productos, estamos viendo el azul, al tejido muscular o al tejido adiposo, básicamente los ácidos grasos, y los remanentes vuelven al hígado. El hígado, por su parte, puede sintetizar todos estos componentes en las VLDL, sale a la circulación directa, en la circulación son metabolizados, pueden entregar productos y queda un intermedio IDL que puede transformarse en LDL. El IDL se va directo al hígado, pero el LDL tiene la posibilidad de volver utilizando el mismo receptor o irse hacia los tejidos extrahepáticos. Y aquí está el transporte reverso desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado, que ese todavía no lo hemos analizado. Bueno, esas son las dos vías. Si todo anda bien, la vía de kilomicrones debería desaparecer de la circulación en aproximadamente 2 horas. O sea, si nosotros tenemos un buen funcionamiento de nuestro metabolismo, nosotros comemos una comida rica en grasa, se va a formar kilomicrones, pero deberían desaparecer de la circulación más o menos a las 2 horas. Ahora, este examen en que los cuales se pueden detectar las lipoproteínas plasmáticas se hace normalmente en ayuno, y obviamente si en el está detectándolo a las 9, 8 de la mañana en ayuno, si aparecen kilomicronos, obviamente va a haber un problema. ¿Por qué aparecen kilomicrones en el ayuno? Puede ser perfectamente una pregunta de la prueba. ¿Por qué razón pueden aparecer kilomicrones en el ayuno? ¿Qué puede estar fallando? ¿Qué es lo primero que estaría fallando? ¿Ah? La degradación. Ok. HDL. No hemos dicho nada de la HDL todavía. Es una lipoproteína de alta densidad que contiene principalmente proteínas, es la que tiene la mayor cantidad de proteínas. Es producida por el intestino y por el hígado. Existen distintas subclases. Y los receptores que pueden existir para estas son ya sea receptores de tipo scavenger, que en realidad es un nombre muy elegante al decirlo en inglés. ¿Cuál sería la traducción de scavenger? Sería algo así como carroñero, si ya no es tan elegante. ¿Qué es lo que hacen la partícula HDL? La HDL, como dijimos, puede ser sintetizada por el hígado o puede ser sintetizada por el intestino. Pero fundamentalmente la función es, se produce como una precursor de HDL que tiene una forma ovalada, una forma ovoide. Esta proteína se puede asociar a distintos tejidos extrahepáticos y irse cargando con colesterol que le van entregando los tejidos, y este colesterol sale a través de transportadores específicos. Uno de los más conocidos es el ABCA1. Entonces, se va llenando de colesterol desde los tejidos extrahepáticos y se va formando la HDL, ahora con todos sus componentes, principalmente, es casi exclusivamente proteínas y fosfolípidos. Luego se va llenando esto principalmente de colesterol, va adquiriendo una función, una estructura esférica, y puede sufrir distintas transformaciones en la circulación. al estar ya completamente cargada con lípidos, vuelve al hígado, y en el hígado puede ser capturado por receptores específicos o por receptores putativos. Uno de ellos es este receptor scavenger, y a su vez puede ser como reciclada, en el sentido de que es degradado sus componentes por la triglicerídeo-lipasa, va a entregar todos estos componentes y queda una partícula que puede recircular. O sea, o lo produce el hígado o se puede producir por esta recirculación, pero lo importante es que se va cargando con el colesterol desde los tejidos. Esta función es importante, digamos, para el organismo, para mantener, digamos, el metabolismo de colesterol. Y se ha visto que mientras más altos son los niveles de HDL, es mejor epidemiológicamente para las enfermedades cardiovasculares. O sea, si nosotros tenemos niveles de HDL superiores a la norma, es beneficioso. Y por esa razón se le conoce como colesterol bueno, en términos coloquiales. La función que tiene es esta. Mientras mayores niveles de HDL hay, se ha visto que hay menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si hay una deficiencia genética de transportador, hay una enfermedad conocida como enfermedad de Tangier. Bueno, esto es lo mismo. Eso es lo mismo. Bueno, me voy a referir ahora a los actores principales de las alteraciones patológicas, que son los niveles elevados de colesterol y la manera como ese colesterol es capturado por los distintos tejidos, que es a través de este receptor. El receptor para LDL, como ya lo vimos, está ubicado en el hígado y está ubicado también en distintos tejidos. Es un receptor que principalmente responde a ligandos ApoB. Y el ligando que tiene estas características es la IDL. O sea, es mucho más eficiente con la IDL que con la LDL. Y si hay una deficiencia en este receptor, y esto se sabía desde hace mucho tiempo, se produce una enfermedad genética severa conocida como hipercolesterolemia familiar, HF. O sea, basta que haya una alteración, una deficiencia en este receptor para tener inmediatamente una enfermedad de esta naturaleza. ¿Cómo está formado este receptor? Este receptor está formado por una estructura que une a la LDL o al ligando correspondiente. Tiene una estructura extracelular, una estructura obviamente transmembrana y una pequeña cola intracelular que le permite también asociarse a otras proteínas de la membrana plasmática. Y aquí nuevamente tenemos que recordar algunas propiedades de la economía celular. Como ya hemos dicho, la LDL es la partícula peligrosa porque tiene más colesterol. ¿No es cierto? Esta LDL normalmente interactúa con receptor para LDL. Si no hay receptor, la LDL permanece por más tiempo en circulación y aumenta el riesgo de enfermedad. O sea, es algo que desde hace mucho tiempo se sabe que no debe ocurrir. El metabolismo ahora de la LDL sigue exactamente la la conducta, como le digo yo, que tenemos que mirar desde el punto de vista de la economía celular. LDL en la circulación interactúa con el receptor. Este receptor se interna al interior celular, se metaboliza y entrega, entre otras cosas, los componentes que trae en su interior. Uno de esos componentes, obviamente, es colesterol, que es el que nos interesa. Y los efectos regulatorios metabólicos que tiene al interior son: esta es la enzima hidroximetilbutatil-CoA reductasa. ¿Dónde es importante? ¿Qué es importante esta enzima? En la síntesis del colesterol. Si nosotros estamos ingresando colesterol a la célula, ¿será importante para la célula sintetizar colesterol o no hacerlo? No hacerlo. Entonces, si llega colesterol, regula a la hidroximetilbutatil-CoA reductasa, que exista una menor producción de enzima. Esta es una esterificación del colesterol para hacerlo una estructura más metabólicamente utilizable, y por lo tanto aumenta su función el hecho de haber más colesterol al interior celular. Y luego, los receptores para LDL, como vemos aquí, son los que capturan y los que permiten el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Si hay mucho colesterol al interior celular, ¿qué será lo que va a querer desde el punto de vista de regulación? ¿Aumentar los receptores, disminuirlos o mantenerlos igual? Disminuirlos. Y estas son las tres características fundamentales de lo que hace el colesterol adentro. Todo esto lo describió a mediados de la década del 60, o sea, hace más de 40 años, Brown y Goldstein. Dígame. La CAST es una esterificación. Esterifica el colesterol para hacerlo más utilizable al interior celular. Esto lo describió Brown y Goldstein. ¿Sí? ¿La baja? Sí. Ya. Sí, aquí hay una pregunta que es interesante. La baja en los receptores para colesterol y la baja en la actividad de la enzima son porque hay menor síntesis de esas proteínas. Bueno, Brown y Goldstein describieron esto en la década del 60, aproximadamente, hace aproximadamente 30, 40 años atrás, y ganaron el premio Nobel por esta descripción. El premio Nobel de Medicina. Ya les voy a mostrar, pensé que traía las fotos de ambos acá, pero no, ya les voy a mostrar las fotos de los amigos que están vivos en el premio. Y cuando lo hicieron, eran jóvenes. Bueno, todos estos son resultados de ellos, ¿ah? Como les digo, son de hace 30, 40 años atrás, que ya se conoce todo este tema. Vamos a analizar, ya que el receptor, si hay receptor, estamos bien. Y si no hay receptor, hay interferencia de inmunidad familiar. Entonces, bueno, veamos qué es lo que pasa. O sea, ¿cómo se controla esto? ¿Cómo se controla este receptor? Y este receptor, como cualquier otro receptor, se controla y se sintetiza de la misma manera que cualquier cosa que ustedes conocen, cualquier proteína que ustedes conocen. Tenemos el punto 1, ¿no es cierto? El receptor es sintetizado como cualquier proteína en el retículo endoplásmico. Punto 1. Pero aquí hay que recordar ahora que puede que esto no ocurra. Puede que esto no ocurra. O sea, el punto 1 es básico en la función, pero si no ocurre, no hay síntesis B a este punto y puede ya ser causante una falla a este nivel de hipercolesterolemia familiar. Y ese mismo vale para todos. Segundo, todas las proteínas son que sobre todo que van a salir hacia afuera o que van a estar en la membrana, son modificables en el aparato de Golgi o en otras estructuras celulares. Y eso es válido para que salgan en buena forma. Si no ocurre, tenemos otro punto de deficiencia que puede generar, si es que no son modificados correctamente, hipercolesterolemia familiar. Tercero, este receptor sale hacia afuera a la membrana y capta LDL afuera. Bueno, si el receptor tiene una deficiencia en la zona de unión, no va a captar. Por lo tanto, se nos genera una tercera posibilidad de falla. Que está el receptor, pero no tiene afinidad con el ligando. Y por lo tanto, se acumula LDL hipercolesterolemia. El receptor se ubica en una zona específica de la membrana que se llama fosa recubierta, en castellano, coated pit. No es el único que hace eso. Muchos receptores hacen lo mismo. Y esta coated pit está enriquecida en una proteína que se llama clatrina. Si se ubica el receptor en esa zona, ¿no es cierto?, de la fosa recubierta, puede ser internado y puede ingresar. Pero si por alguna razón no se ubica en esta zona, ¿no es cierto?, puede haber otra deficiencia, puesto que va a estar afuera pero no se va a internar. Y finalmente, otro punto que es muy relevante, que es que una vez que está internado en estas vesículas, tiene dos caminos: o ser degradado completamente, o ser reciclado. Y al ser reciclado, vuelve a la circulación, vuelve a la membrana. Entonces, desde el punto de vista celular, desde el punto de vista del funcionamiento normal, es muy importante esta vía, que se pueda reciclar para que pueda volver, porque mientras más receptor hay, más podemos capturar, más podemos sacar de la circulación. Y al sacarlo, los niveles bajan de colesterol. Entonces, estas son las cinco vías, y estos cinco puntos son también los principales causantes de hipercolesterolemia familiar. Ya sea porque no se sintetiza, porque no tiene afinidad, porque tiene una mucho menor recirculación, casi todo se degrada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué depende que se recicle y no sea degradado? ¿De qué depende que se recicle y que no sea degradado? Te lo voy a responder en un minuto más. Bueno, estos son resultados de Brown y Goldstein para cada uno de estos puntos. Yo se los dejé ahí, se los puse en la clase que les subí para que ustedes puedan ver y que son muy fáciles de seguir. Por ejemplo, aquí está un individuo normal y aquí está un individuo homocigoto para hipercolesterolemia familiar que no tiene receptor negativo. O sea, si yo le agrego, obviamente, esto es in vitro, si yo agrego a un individuo a una condición de esta naturaleza LDL marcado para seguir su unión, obviamente, si este no tiene receptores, no une, ¿no es cierto? Este tiene receptores, sí une, y todas estas uniones son saturadas. ¿Estamos de acuerdo? Si no une, no se interna. En cambio, el normal sí se interna. Si no une, no se hidroliza porque no entra. Este sí se hidroliza. Y aquí hay una parte muy importante. Si no ingresa, no hay regulación. ¿No es cierto? La regulación es a medida que nosotros tenemos el ingreso de colesterol, que la síntesis de colesterol se viene abajo. Pero si no ingresó, no regula nada. Dígame. Eso ya digo, por ejemplo, hablando de los receptores, uno y la recta final está operada, ¿sí? Claro. Pero después del resto de la situación, igual es como la ley de eficiencia del. Esto es porque hay colesterol que hay un poco, claro. O sea, acuérdate que estos son estudios hechos in vitro. O sea, puede haber algo que actúe como transportador curativo o alguna cosa así. Pero desde el punto de vista de respuesta, se considera una respuesta totalmente negativa. Bueno, aquí hay otro caso más, tal vez no lo voy a analizar, es del mismo tipo de resultado. Y estos son Brown y Goldstein en el momento en que ellos ganaron el premio Nobel. El año 85 recibieron el premio Nobel. Todos estos resultados y todas las respuestas a lo que conocemos de la regulación del colesterol son trabajos principalmente de ellos. Ellos siguen activos, siguen trabajando en lo mismo. Y están los viejitos nomás. La síntesis de colesterol puede ser regulada, puede ser manejada farmacológicamente, ustedes saben, muy fácilmente. Aquí está la síntesis de colesterol a partir de acetil-CoA, ¿cierto? Las vías iniciales. Aquí está la enzima de hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Aquí están los de diferentes derivados, en fin, hasta llegar al colesterol final. Esta síntesis de colesterol puede ser manejada farmacológicamente. ¿Quién hace eso? ¿Qué fármacos hacen eso? Las estatinas, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, tenemos la acción de las estatinas que están ahí. Tenemos la acción de las estatinas, que son inhibidores muy, muy claros de la enzima. Y por lo tanto van a controlar muy bien los niveles de colesterol. Ahora, de las vías de colesterol que nosotros analizamos, las estatinas entonces van a regular el colesterol endógeno o el colesterol exógeno. Endógeno, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Cómo se regula el colesterol exógeno? Con la dieta, pero bueno, ustedes se van a dar cuenta, ya sea por lo que lean o la experiencia que puedan tener también personales o de gente conocida, y en general la dieta controla muy poco, maneja muy poco. Y nosotros tenemos, y la situación está en el esquema de Brown y Goldstein, en el sentido de que si nosotros disminuimos el colesterol mucho, lo bajamos, ¿no es cierto? A nivel hepático eso va a ser entendido, como que hay poco colesterol y por lo tanto aumenta la síntesis endógena. Ocurre al revés de lo que yo mostré en la diapositiva. En la diapositiva, si yo tengo mucho, se bloquea la entrada, se bloquea la síntesis. Pero si hay poco, ocurre al revés. Entonces los niveles no cambian tanto. Entonces, para eso, por esa razón, fármacos como la estatina ha sido uno de los fármacos, pero de la mayor importancia, porque logran muy eficientemente bajar los niveles de colesterol y son muy bien tolerados. Usted tiene que entender que una persona que tome este tipo de fármacos lo tiene que tomar de por día. Porque basta que lo deje, ¿sí?, para que se revierta muy rápidamente. Pero como fármacos son extraordinarios, porque son, como les digo, muy bien tolerados y han permitido rebajar los niveles de colesterol bastante. Ya vamos a hablar de los niveles. ¿Las estatinas sirven para la hipercolesterolemia familiar? Sí. Sí. Por supuesto que sí. Pero logran... Yo no tengo resultados acá, pero en las hipercolesterolemias familiares se pueden tener niveles de colesterol de 1200. Y de 1200 tú puedes bajarlo a 400. ¿Ah? O eso mismo. Pero sí, o sea, de hecho, es una de las posibilidades que han habido para tratarlo. Ya. Aquí está la proproteína convertasa subtilicina enzima tipo 9, que la vamos a recordar solamente como PCSK9. ¿Alguien la conoce que la pueda escribir? ¿No? ¿Alguien la había escuchado? Inmediatamente la van a relacionar. Esta proteína convertasa es una proteína que se encuentra en el hígado, que se sintetiza como una proproteína, que aparece aquí como proproteína, pero que luego es degradada y se transforma en la PCSK9, que se le corta un pedazo, digamos, en un procesamiento. Esta proteína CSK9 es sintetizada en el hígado y sale y es exportada hacia afuera y es capaz de interactuar con el receptor para LDL. Es capaz de interactuar con el receptor para LDL afuera. Luego viene todo el fenómeno que ustedes conocen. LDL se asocia en la fosa recubierta, se interna, pero ahora se interna con esta proteína. Y al internarse con esta proteína le aporta la propiedad de impedir el reciclamiento y irse directamente hacia el lisosoma y ser degradada. Pregunta: si yo bloqueo por alguna manera a esta proteína, el resultado va a ser bueno, va a ser aumentar la colesterolemia o disminuir la colesterolemia. Y esta es la base de los nuevos tratamientos que hay. Hay varias empresas farmacéuticas que están trabajando exactamente en cómo bloquear a esta proteína. Y el cómo bloquearla va por dos vías hasta ahora, que aparentemente van a ser las que van a salir. Una, bloquearla mientras se está sintetizando. Y la otra es bloquearla fuera con un anticuerpo monoclonal. Puesto que debe salir para afuera para poder actuar, puesto que se interna. Esa es la parte más novedosa, que está en pleno estudio como un nuevo fármaco que maneje los niveles de colesterol. Aquí tenemos una proteína diferente, nueva, que no habíamos mencionado, y que se conoce como lipoproteína A minúscula, escrita así. Esta lipoproteína A minúscula está formada por la LDL que ya conocemos y que está asociada a través de puentes disulfuro con otra proteína bastante compleja conocida como ApoA minúscula. Esta lipoproteína A es una... Toda esta parte proteica tiene una amplia variabilidad genética, ¿eh? Así que puede ser de muy diverso tamaño. Esta proteína es muy similar al plasminógeno, por lo tanto, puede también favorecer un estado procoagulante, el hecho de existir. Favorece la migración y proliferación de células musculares lisas, o sea, como vamos a ver, tiene un efecto aterogénico. Y el nivel de LPA tiene una alta correlación con enfermedades cardiovasculares. O sea, la LPA minúscula no es una lipoproteína que se mida de rutina en los exámenes que se hacen para ver el funcionamiento del metabolismo lipídico. No es lo habitual, pero sí es... Yo diría que se entra como una segunda línea, en lo cual, en general, los niveles que tiene la población son bastante bajos de LPA. Pero si se da en que hay niveles un poco mayores, ese dato ya lo transforma en un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. No es como les digo algo que se mide de rutina, pero sí cuando hay una persona que tenga algún problema se le va a ir a sí se va a analizar. Es una proteína normal que se encuentra en la circulación, que se encuentra presente, pero a niveles bastante, bastante menores. Eso es lo que puedo decir en relación al DPA. Yo le voy a decir algo más de la complejidad que hay dentro de estas partículas. La LDL, ¿no es cierto? La LDL es la principal responsable de la hipercolesterolemia, puesto que es la que tiene la mayor cantidad de colesterol en su estructura. Entonces, los diversos han reportado diferencias en tamaño entre pacientes y controles. En lo que más se ha estado poniendo énfasis en el último tiempo es en el tamaño. Existen, y el número de partículas, el tamaño y el número de partículas. Las LDL son heterogéneas, existe un patrón A que se conoce como LDL grandes y un patrón B que se conoce como LDL pequeñas. Esto ya no es lo que está estudiando. Y también incluye el número de partículas, todo esto que se pueden ver por distintas metodologías que no son rutinarias. Pero nos vamos a quedar en que hay LDL grandes y pequeñas. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Las pequeñas son las que poseen un gran riesgo ateragénico en relación a las más grandes. ¿Y por qué razón? Porque se ha visto que las partículas pequeñas pueden ser mejor capturadas por los macrófagos. Tienen una mayor susceptibilidad a ser oxidadas. Tienen una mayor facilidad de transportarse al espacio subendotelial, que es donde se produce la patología de la aterosclerosis, como vamos a ver. Y tienen un gran potencial de unión a proteoglicano a la pared arterial. O sea, tienen todas las características que las permiten ser las más peligrosas desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular, como aterogénesis. No me voy a referir mucho a esto porque ustedes lo van a ver esto con más con detalle en bioquímica clínica. En el sentido, nosotros vemos acá cuáles son los elementos que hay que determinar, pero cuánta muestra se toma, cuál es el método mejor, etcétera, etcétera. Y qué es lo que en la práctica se mide, eso lo ven en bioquímica clínica. Pero es obvio que hay algunas cosas que son básicas. La determinación estándar es la determinación de colesterol total. La determinación de triglicéridos. La determinación de colesterol existente en la LDL y la determinación de colesterol existente en la HDL. Esos son los métodos de rutina. Si hay un estudio más avanzado, el estudio más avanzado va a la heterogeneidad, pequeñas o grandes. Va a la heterogeneidad también de las HDL, que pueden tener distintos tamaños. Y también va a determinar apoproteínas. Puede determinar la ApoB, la ApoA, en fin, distintas. Y eso van a ir dando determinados grados de información. Esta es una tabla que se la entregué, pero no se la llené. Porque ustedes la van a llenar. Y que relaciona dos tipos de visiones. Una es las alteraciones a los lípidos, conocido como dislipidemia, y la lipoproteína aumentada, que se ve aumentada o no, y que hay aumento de colesterol o si hay aumento de triglicéridos. Entonces, las lipoproteínas se clasifican como 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. La número uno es porque la aumentada son los kilomicrones. ¿Habrá aumento de colesterol? ¿Los kilomicrones tienen colesterol? Sí, ¿no es cierto? ¿Habrá aumento de triglicéridos? Y así sucesivamente. 2A, la lipoproteína aumentada, la LDL, 2B, son todas estas, la 3 es la beta amplia, la 4 es la pre-beta o LDL, y la 5 es VDLL, pre-beta y kilomicrones. Si está aumentada la VDLL, los kilomicrones, ¿habrá aumento de colesterol? ¿Habrá aumento de triglicéridos? Por supuesto. ¿Ya llenaron esta? Sí, sí, y esta sí, sí. ¿De qué han estas otras? ¿Dislipidemia determinada genéticamente? Hipercolesterolemia familiar, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Defecto en el receptor. El patrón lipídico plasmático va a ser una hipercolesterolemia o hiperlipidemia mixta 2A o 2D y aumento de riesgo cardiovascular, sí. Hiperlipidemia familiar combinada es otro defecto genético que se manifiesta en la sobreproducción de ApoB100. Sobreproducción de ApoB100. Y eso se transforma en una hipercolesterolemia o hiperlipidemia mixta del tipo 2A o 2D, igual que la anterior. Beta-lipoproteinema familiar, mutación en ApoE, acuérdense ustedes que la ApoE era estaba presente en las IDL, ¿cierto? De manera que eso también es capaz de producir una hipercolesterolemia familiar, etcétera, etcétera. O sea, depende de qué es lo que está fallando, obviamente, qué es lo que va a ocurrir como consecuencia final. Los valores de referencia. Los valores de referencia. Acá a la izquierda, ustedes lo pueden revisar con calma, están los valores de colesterol, los de HDL colesterol, los de LDL colesterol, los de VLDL colesterol y los triglicéridos. Voy a referirme solamente a dos cosas, ustedes lo pueden mirar con más detalle después. Los niveles de colesterol, ¿no es cierto?, son muy regulados, y en este momento tienen que estar bajo 200. Esa es una para el individuo adulto normal. Deben estar bajo 200. Hay un límite para si es que se empieza el tratamiento o no se empieza el tratamiento, etcétera, etcétera. Y el HDL colesterol, si ustedes se fijan, es mayor a 40 miligramos por decilitro. Porque aquí tiene que haber más. Entonces, acá está con un poco más de detalle. El HDL colesterol menor es de alto riesgo, entre 40 y 59 es bueno, y mayor a 60 es de bajo riesgo. Es al revés. Y eso es la concordancia que tiene con la HDL, o conocida como colesterol bueno. Bueno, vamos a terminar la clase hablando de la arteriosclerosis, que es la única patología que vamos a analizar, y que es una alteración que va a alterar, como aparece aquí, a los vasos sanguíneos, en los cuales va a ir estrechando la capacidad de circulación de los vasos sanguíneos. Bueno, aquí el endotelio expresa una enzima que es la ENO, que la vamos a ver en un minuto más, y en las zonas de las capas medias de la arteria contiene células musculares lisas vasculares, y la capa adventicia, que es la final, tiene tejido conjuntivo y nervioso. Es un poco para recordar la parte anatómica. ¿Por qué es peligroso el circulante y por qué tenemos que sacarlo de la circulación? La hipercolesterolemia, manifestada con un aumento en las LDL, cuando hay altos niveles de LDL, y más que altos niveles, son persistentes, no se bajan. sino que son persistentes. Existe la posibilidad de que estos LDL pasen a la capa subendotelial del vaso sanguíneo. Este esquema que hay acá es un esquema de un vaso sanguíneo, aquí está el endotelio y aquí están todas las capas, partiendo desde la íntima, la adventicia, etcétera, hacia abajo. Si hay paso de LDL hacia la parte subendotelial, este LDL se puede modificar y se oxida al interior del subendotelio y se transforma en LDL oxidado, que tiene propiedades bastante complejas, puesto que puede dañar, tiene capacidad de dañar directamente el endotelio. Y por otra parte, el LDL oxidado puede ser capturado por los macrófagos, mucho más eficiente que el LDL no oxidado. Entonces, recordando con lo anterior, las LDL pequeñas son las que tienen la mayor capacidad de pasar al endotelio y son las más fácilmente oxidadas y son las más fácilmente comidas por los macrófagos. Entonces son, en el fondo, las más aterogénicas. Las células circulantes, los leucocitos, fundamentalmente los monocitos, pueden tener un papel en los cuales se pueden adherir al endotelio, transmigrar hacia este espacio y transformarse en macrófagos al interior del tejido. Eso es un fenómeno normal. Y los macrófagos que hacen eso se llaman macrófagos residentes. Bueno, estos macrófagos residentes ahora, al haber LDL oxidados, ¿no es cierto?, se los pueden capturar, se pueden activar, los pueden capturar y transformarse en células espumosas, que son células llenas de líquido. A su vez, estos macrófagos al activarse pueden secretar citoquinas, quimioquinas y otros mediadores que van a provocar un estado inflamatorio en los cuales el endotelio vascular se hace más pegajoso, se hace más adhesivo. Entonces va a haber una mucho mayor adhesión y transmigración. O sea, en otras palabras, lo que yo estoy definiendo acá es el comienzo de la enfermedad, de la arteriosclerosis, como un fenómeno netamente inflamatorio. Las células espumosas generan factores de crecimiento y metaloproteasas que van a favorecer la diferenciación celular y la degradación de la matriz extracelular. El LDL entonces se transforma en LDL oxidado. El LDL oxidado es capturado por los macrófagos. En la medida que los macrófagos lo capturan, se llenan de líquidos, transformándose en células espumosas. Y estas células espumosas ya no pueden salir. El macrófago residente en algún momento podría incluso salir, pero la célula espumosa ya no se mueve más. Y generalmente lo que hace es, una vez que se sigue llenando de lípidos, se destruye y quedan los lípidos en la zona donde se encuentran, que es el endotelio, el subendotelio vascular. Entonces, la citoquina producida por la activación de los macrófagos, producido por la LDL oxidada, es generar un estado proinflamatorio, que son moléculas de adhesión, que van a favorecer la transmigración. De manera que, si ustedes se fijan, el causante de todo este daño es ni más ni menos que el LDL que ha sido traspasado, y por esa razón entonces es que conviene no permitir que haga este fenómeno, porque después va a llegar un momento en que este fenómeno ya es irreversible. ¿Cómo lo van a ver ustedes esto? Lo buscan en algún libro o en otra parte. Entonces, aquí está la arteria, el corte de la arteria, está la LDL, está la retención, está la modificación, oxidación, la captura por parte de los macrófagos y la activación del endotelio hacia un endotelio más pegajoso. O sea, siempre va a estar, debe estar implicada la inflamación. Los monocitos se pegan más, llegan más y por lo tanto van a generar una mayor cantidad de macrófagos residentes, una mayor cantidad de células espumosas, una mayor cantidad de daño inflamatorio, una mayor cantidad de endotelio activado y se sigue repitiendo. Bueno, el endotelio activado tiene citoquinas, tiene quimioquinas, tiene factores de crecimiento y tiene moléculas de adhesión. Hemos hablado de varios de ellos, pero no hemos hablado de estos factores de crecimiento. Este es otro elemento muy relevante en la arteriosclerosis, porque en la arteriosclerosis el LDL, y aquí está el resumen de la parte más compleja de la arteriosclerosis. Al haber daño al endotelio, hay agregación plaquetaria, y por lo tanto las plaquetas se acumulan, favoreciendo aún más, estamos hablando de un vaso sanguíneo, y a medida que le vamos agregando cosas, cada vez se va cerrando más el vaso sanguíneo. Entonces, no solamente hay plaquetas, no solamente hay lípidos que se quedan ahí retenidos, porque ya no hay manera de sacarlos, también hay estas macrófagos pueden secretar también factores de crecimiento para las células musculares lisas que se encuentran en el subendotelio vascular y que son factores mitogénicos para estas células que proliferan y también se ubican en esta zona, o sea, proliferan y también empiezan a abultar esta zona. De manera que el ateroma que vamos a tener presente final no es una simple acumulación de lípidos y de residuos de macrófagos y de células espumosas, sino que además de células musculares lisas que han proliferado y de plaquetas que se han acumulado. En la medida de que todo eso va creciendo y va cerrando el vaso, el daño obviamente va a ser mayor. No me voy a referir, acá está dicho exactamente lo mismo que dijimos recién. Sigamos una sola línea: el célula monocito activado adhesivo. Este célula activado adhesivo ingresa, al ingresar se llena de lípidos, se transforma en células espumosas. Este monocito macrófago activado aporta factores de crecimiento que hacen proliferar las células musculares lisas, y estas células musculares lisas se van a ubicar acá, y acá está lo que vimos, ¿no es cierto?, de la acumulación de lípidos, la acumulación de plaquetas, y todo eso presente en el ateroma. Si ustedes se fijan, el daño, la prolongación del daño, casi todo eso es atribuible a esta partícula. Y esa es la razón por la cual yo al comienzo de la clase casi todo lo que puse fue transporte de proteína, transporte de colesterol, regulación del colesterol, qué sé yo. ¿Y por qué tanto colesterol? Porque el colesterol es fundamentalmente el que está asociado a esta partícula, que es la causante de todo este daño. ¿El LDL en la circulación está como LDL propiamente tal, en el subendotelio se oxida. Bueno, cuando hay ¿cómo lo hace? Cuando hay una mayor cantidad, cuando hay una hipercolesterolemia, la posibilidad de traspaso aumenta. De la medida que va aumentando, una pequeña cantidad que vaya creciendo pasa oxidado y se empieza a provocar daño. Y ahí dejo la puerta abierta. Ah, o sea, oxidado el estilo. Oxidado. Bueno, ahí hay otra visión de lo mismo, ya es más de lo mismo. no hay ninguna manera. Y las más fiables son las que tienen que ser. Por eso la única manera es bajar los niveles de del colesterol, bajar la hipercolesterol. Bueno, aquí están los distintos tipos de lesiones, ¿no es cierto? Que más o menos la medida que se va esto manejando, ¿no es cierto? Lo primero, el primer tipo de lesión es solo, aquí está la pared vascular, aquí está la luz del vaso. Lo primero solamente células espumosas, luego acumulación de células espumosas y lípidos, se han roto algunas. Luego núcleo de lípidos extracelulares mayor. Luego hay una capa fibrosa, puesto que ya están apareciendo otros elementos hacia afuera. Y la peor de todas es la lesión complicada, en la cual ya, además de haber células espumosas, además de acumulación de lípidos, hay acumulación de plaquetas. Y si esto se rompe, obviamente la lesión va a ser aún mayor. Una de las maneras como se defiende el organismo es a través de algunos otros mediadores, como en este caso NO. El NO es muy bueno porque el NO es antitrombótico. El NO, acuérdense ustedes, se forma a nivel del endotelio, se puede formar a nivel del endotelio, inhibe la trombosis, inhibe el ingreso de LDL, inhibe la migración, inhibe la proliferación de células musculares lisas, aumenta la vasorrelajación. O sea, hace todo lo femenino, todo lo de la respuesta está a cargo del NO, del óxido nítrico. De manera que es un mediador muy relevante para tenerlo presente como contrario al proceso de aterogénesis de los LDL. La aterosclerosis entonces es infarto, si el bloqueo es a las arterias coronarias, es el riesgo de infarto al miocardio. Si el bloqueo es a las arterias que irrigan el cerebro, es un accidente cerebrovascular. Y si es que tiene alteraciones a nivel periférico, es una enfermedad vascular periférica. Infarto, fundamentalmente, es un tema que se pasa en el curso 2, así que no vamos a decir nada más al respecto. Y los factores de riesgo cardiovascular, bueno, ustedes lo saben muy bien. Ustedes lo saben muy bien. Son colesterol alto, HDL bajo, hipertensión, obesidad, sedentarismo, diabetes. A la pregunta de si hay una manera de sacar el LDL oxidado de las capas coronarias. Como en toda patología, hay un punto de no retorno. O sea, de alguna manera siempre van a estar los mecanismos para ir remediando lo que está ocurriendo. ¿Ah? Pero llega un momento en que ya no es posible. Y eso, a lo más que se puede llegar es a detener en esa zona y impedir que se siga propagando. Voy a terminar con esta diapositiva, esta es la última. El manejo clínico de las dislipidemias, ¿no es cierto? Tenemos las cetatinas, que ya las vimos, tenemos los fibratos y tenemos los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol. ¿Qué es lo que hacen estos últimos? Los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol, ¿a dónde actúan? ¿A dónde actuarán? En el intestino. Por eso ustedes que en el intestino hay colesterol, que va a llegar de la dieta, puede llegar del circuito enterohepático. Si hay ahí alguna gente que lo retenga, lo saca. Y esa es una de las maneras, la colesterolina, que creo que también está puesta dentro de los tratamientos de los casos clínicos de mañana. ¿Hay alguna más? Bueno, voy a terminar con esta sí que es la última. El síndrome metabólico, que es una de las dislipidemias secundarias, se define cuando es con un índice mayor a 30, resistencia a la insulina y dislipidemias de esta naturaleza. ¿Ah? Ese es el punto que nos faltaba agregar. Todo esto ustedes ya lo conocen: hipertensión, glicemia mayor a 100. Pero este tipo de dislipidemia es la que confirma un diagnóstico de síndrome metabólico. Y ahora sí terminamos la clase de la insulina. Nos vemos mañana.